¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si es que se le puede decir buen día. ¿Cómo anda ahí de acá para allá? Y acá andamos, de radio en radio. De radio en radio. Sí, tratando de ver si el señor intendente se digna hacer un cambio de mano en la calle Alvear, ya que los inspectores que dependen del municipio se dedican pura y exclusivamente a hacer multas a los discapacitados y a los abuelos de la tercera edad. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, el otro día llevé a una persona discapacitada, bajé del auto con la puerta, dejé la puerta abierta, estaban las balizas prendidas, porque previamente había ido anteriormente, que estacioné a una cuadra y pico, compré los remedios, pero como la abuela tiene que firmar para poder retirarlos, fui a buscar a la abuela, la bajé Del auto, del del vehículo. auto, y bueno, entré y me hizo la boleta el inspector. No esperó nada. No, Esto no, estamos no. hablando Alvear y Porredón. Sí. Pero oh sorpresa que en la calle Alvear tiene dos cuadras. Vos de Porredón, después sigue para el lado del río, dos cuadras más, hasta Roca creo que es. Dos cuadras que no podés estacionar. Es muy angosta ir a la calle Alvear. Claro, Se sí, pone es muy angosta. angosta, perfecto. Pero que cambien el recorrido del colectivo, o que nosotros lo que pedimos acá, yo junté 300 firmas ya hasta ahora. 300 firmas. 300 firmas. Con el objetivo de... Que cambien la mano de la calle esa, que dejen la mano del río hacia el Boulevard Susini, digamos, Hacia los barrios, hacia claro. los barrios, sí. Que Alvear no sea más doble mano, sino que sea Que de un sea solo sentido. una exacto. Pero a su vez, que ahí, en Cadejur, se puede estacionar, porque está el consultorio y aparte está la farmacia, que todos tenemos que ir. Yo soy discapacitado también. El otro día cuando me enfrenté al inspector, me agredió como diciéndome que yo que era discapacitado, qué sé yo, no porque yo pueda caminar, hay veces que camino bien y que no. No es que soy discapacitado, es una falta de ética, de respeto, En pero a todo su ese vez, sector donde está Cadejur no hay ningún espacio para estacionamiento, y esto está bueno lo que está diciendo, o sea, porque va bueno, gente mayor. estacionan. Se puede estacionar del lado contrario, de la vereda enfrente de Pero no hay Cadejur. reservado para No, discapacitados. no, no. Pero aparte otra cosa. Vos fijate que las personas, y el otro día pasó, el viernes, casualmente estaba juntando firmas, baja un señor, baja a la mamá con la silla de ruedas del lado contrario, cuando va, como es todo césped, la vereda es un desastre, que eso tampoco lo ven. Las veredas son un desastre, bueno, quería bajar con la señora, casi se le cayó de la silla de ruedas, porque vas por el césped, tenés que bajar el cordón de la vereda. Es una cosa ridícula. Tampoco está ahí trabajada la vereda para poder bajar la silla de rueda, No, digamos. no, Tiene no, que bajar hay que así como hacer si fuera un cordón una común. rampa. Claro, no hay rampita. Pero habría que hacer de los dos lados, entonces, yo creo que lo lógico y normal, porque acá, vamos a ser sinceros, hay tantas calles, vos fijate, cuántas calles que hay, dos calles paralelas que circulan para el mismo lado. Sí, está bastante mal organizado, Viedma. Es un desastre, no, totalmente. Entonces, yo creo que, y toda la gente que firmó, firmamos para que cambien la mano y que dejen en Cadejur, dejen estacionar. Yo estoy de acuerdo con algunos vecinos que les molesta que se le estacionen en la puerta del garaje. Bueno, eso es lógico. También que pongan la barba a remojo, lo que van Claro, para que no a. le ocupen Claro, el no, lugar. no molesten al vecino, Cuando ibas juntando firmas, el vecino te decía, sí, pero a mí tampoco que me estacionen en la puerta. Eso te pasó, me imagino. sí, más vale. Claro. No, yo lo entiendo, pero hay gente que es muy ridícula, como una señora que el viernes me dijo, no sé para qué pusieron la farmacia cara, que la pongan en otro lado porque me molesta. No quería la farmacia, ya la vecina No, te le digo, pedía señora, un... porque si tiene plata, ¿por qué no hace una cosa? Si no, junte plata y cómprese una chacra si nadie la molesta. Te va tocando eso también, ¿no? Claro, no, no, no, hay De gente que todo. es muy ridícula, Bueno, pero no es en que tengas realidad. un No, vecino que... lo que pasa que, vamos a decir lo que es. A Vos ver. sacá la cuenta. Sí. Yo gano 7.000 pesos como jubilado. me sacan 1000 y pico de multa, me sacan el derecho a comprar los remedios, sí, claro, o a días de comida. Sí, sí, sí, sí. O no se dan cuenta. Y el inspector, cuando te estaba haciendo la multa, no le dijiste, pero fueron 2 segundos, no quiso dar vuelta atrás. Él no le importa, no. ¿Sabes qué hacen? Actúan como rata. Pues se bajan los dos, uno mira a ver si está el otro, ¿viste? Si viene alguien, te hacen la boleta y se van. No hay humanos, son robots. No. Según ellos, según los dos que hablé yo, los manda Bonayuto. Si es cierto o no, no sé. Ahora, también sé que uno de los vecinos de ahí, al lado de Cadejur, llama a, ¿cómo es este?, a los inspectores cada vez que hay un auto estacionado en Cadejur. Hay un vecino botón. Sí, es un alcahuete, una siempre rata inmunda. Siempre hay un vecino, sí, botón. Siempre hay una rata inmunda. Y otra de las cosas que nosotros queremos, en realidad todos los que hemos hablado, de que la gente por ahí nos quejamos, pero no compartimos. Yo los llamé que vayan, y íbamos a una reunión con los que le hicieron multa. Uh-huh. Porque hay muchísima gente que le han hecho la infracción. Y bueno, no se acercaron el número que esperaba. Por lo menos que... Claro. A ver, repasemos para los que están escuchando. Situación, farmacia, estacionario. Consultorio, natatorio, consultorio también. Sí, está todo ahí. Y además está la parada de coles. De colectivo ahí también. El colectivo, exacto. Saca un pedazo importante de vereda. Exacto. No hay espacio para estacionar. Para discapacitados, no. Y para abuelos, que es una farmacia que tiene. No puede estacionar porque hay una línea amarilla. Ahora, yo lo que me pregunto es esto. Porque uno de los vecinos dijo que le habían puesto ellos la raya esa. Ah, uno de los vecinos fue y pintó de amarillo. Sí, según él, sí. Ahora, no sé si es cierto o no. Un macrista. Pero estamos todos locos. Yo le digo a los concejales, ¿qué hacen? Yo les dije el otro día que por favor vaya alguno. Ningún concejal de ningún partido político se acercó a hablar. Estaba solo, yo no lo voy a morder. Pero yo lo que quiero es explicarle y que vea la reacción de la gente. Claro. De que estamos cansados, hartados, de que no tenemos derecho. No hay lugar. Porque hablamos de los derechos humanos. Perfecto. Hablamos de todo eso. Yo fui a los derechos humanos de la municipalidad. ¿También fuiste ahí? Sí. ¿Y qué te dijo Gladys Cufré? No, me atendió una secretaria de ella. No estaba. No estaba la chica o señora. ¿Esto ocurrió en enero, anduviste golpeando puertas? No, ayer, la semana hace pasada. Hace 4 o 5 días atrás, sí. Ah, y no estaba. No, después fui, me llamó la chica esta y me dice, no, dice, hablamos con Bonayuto y no se puede hacer nada. Ah, le digo, chocolate por la noticia. Claro. Le digo, o sea que nosotros no tenemos derecho. No somos humanos nosotros. Los discapacitados y los viejos no tenemos derecho, tenemos que reventar. Nos pasa una topadora por arriba y... ¿Y el Consejo Provincial de Discapacitados no fue? No fui, porque estoy yendo por las va radios. Va por donde por puede, claro, va por donde puede. Pero igual juntó un montón de firmas ya. Sí. ¿Cuántas firmas lleva? Acá 300, está bien. 300 firmas, ¿puedo ver? Sí. Qué bárbaro. Pidiendo que se genere un espacio para poder estacionar, por exacto. Lo menos. O que cambie el sentido de las calles ya. Está bien. Acá cuenta lo que nos está contando el vecino, dificultades, claro, son... Personas con discapacidad o los adultos mayores, los abuelos, tienen complicaciones. En cualquier parte del mundo esto es discriminación. A la gente de la tercera edad y a los discapacitados. Qué bárbaro. Bueno, y ahí va, esta junta de firmas. Sí, acá tenés. Lo dicho. Un montón, ¿eh? Muy bien. Un montón han acompañado su... Y tener de los dos lados. Son 300 ¿Y esto al Consejo Liberante dónde lo va a llevar? Sí. ¿O no? Ahora voy a ir a la Defensoría del Pueblo nuevamente y voy a mostrar esto y bueno, y haré fotocopia y me dirigiré a quien sea. Qué bárbaro. Si no, juntaré gente y iremos a verlo al intendente, cara a cara, para ver qué nos dice. A ver qué se puede hacer. Bueno, si hay algún vecino o vecina que quiere sumarse en la firma o en la convocatoria, ¿dónde te puede encontrar? Que vaya a la farmacia de Cadejur y pida firmar. Ahí dejaste una planilla. Sí, o en la misma radio Cadejur. También. Ahí dejaste también otra planilla. Sí. Bueno, la idea es generar un espacio, porque te escuché dos cosas, para que quede claro. Una es, se genera un espacio para estacionamiento en esa zona, que es importante, para discapacitados o abuelos, y se cambia el sentido de la calle Alvear, o eso sería como algo, un plan, o algo mucho más que vos considerás que solucionaría. No, yo creo que, porque sí o sí se embotella ahí, en esa Alvear se achica ahí y se arma el bolón. Claro, porque hicieron, para, no sé para qué, qué cuerno hicieron las veredas tan anchas. Tenés 4 metros y pico de vereda. Para estacionar arriba. Capaz. Sí. No, no sé. Mirá, en este país podés esperar cualquier cosa. Bueno, entonces, en la farmacia que descubro, o en la misma radio que está ahí al ladito, hay para firmar pidiendo que se genere un espacio o que se cambie quizás de cuadra la parada de colectivo. Sí, sí, yo lo que digo es que cambien la mano. Está bien. Directamente que cambien la mano. O sea, todos los que firmamos acá queremos que se cambie la mano, que sea única mano. Está bien. Alvear, en esa zona. Exacto. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que hay algún vecino o vecina? No. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? A ver, un vecino quiere... Le vamos a poner el micrófono acá también. Ahí está, saca anteojos, se pone... Ahí estamos. Vecino, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo andas, Osvaldo? ¿Bien? Bueno, acá estamos, sí, escuchando a la gente. Sí. Yo creo que al respecto voy a agregar algunas palabras. Yo no sé si la gente todavía no se ha dado cuenta, porque no es la primera vez que están atropellando, digamos, a gente indiscapacitada. Porque ya han atropellado a la gente, estos hermanos que estuvieron allá, a los indígenas, digamos, hace poco, no es la primera vez tampoco. Uh-huh. Y yo creo que la gente o el pueblo todavía no se ha dado cuenta lo que está haciendo este gobierno, porque esto no es que lo hace un inspector, esto viene de arriba, esto, ¿no? Porque si no, entonces cualquiera hace lo que quiere. Esto viene de arriba, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Acá, ni por más marcha que uno haga, acá hay que esperar y que la gente reflexione. Ahora cuando hagan las elecciones, hay uno tiene que ganar y fijarse dónde se vota. Porque ahora la gente, yo miro que cuántas marchas, cuántas protestas y cuántas represiones van a recibir la gente. Porque eso se va a ver, ¿eh? Se va a correr mucha sangre por las marchas que van a haber. Porque esto va rumbo a eso. Entonces la gente tiene que reflexionar. Cuando tenga que votar, que se fijen a quién van a votar. ¿Sí? Osvaldo, bien, sí. ¿Vas a firmar, compartir lo que decía acá el vecino de...? Sí, voy a participar en eso, por supuesto que sí. Está muy bien. Pero esto, las marchas no van a, como yo le digo, ni por más que se firmen, por supuesto, hay que luchar, pero esto hay que reflexionar, esto cuando vengan las elecciones hay que fijarse, a quién se vota. No hay que fijarse, digamos, sí, me van a dar esto, que no los vuelvan a engañar como los engañaron ahora, ¿sí? Sí, pero de igual forma, bueno. yo le digo de que tenemos que luchar para poder tener una vida mejor los abuelos de la tercera edad y los discapacitados. No tan solo acá en Bielman. No, en todo el país, pero bueno, han cerrado comedores, de todo, y a este gobierno no le interesa nada. Entonces hay que fijarse cuando ahora se tenga que votar a quién van a votar. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a usted. Ya, hasta luego. 421-164 para comunicarse con nosotros. Osvaldo ahí también dejando su inquietud. Va a ir a firmar, ¿viste? Ya una firmita juntamos. Sí, no. Más firma. Yo creo que el Consejo Liberante, donde hay que llevar la firma, decirle, muchacho, acá hay que hacer algo porque es un bolonque. Sí, la verdad que sí. Ellos los que tienen que ahí ver. Bueno, pero me llamó la atención, no sabía que no había espacio, teniendo en cuenta esto que bien reflexionaste vos, ahí va gente discapacitada, gente adulta, un lugar de estacionamiento tendría que haber para permitirse ahí bajar tranquilo, no a las corridas, gente con silla de rueda, con andador, todo tiene que andar tranquilo, no tiene que andar corriendo porque viene el colectivo. Es una vergüenza, porque yo lo que apunto a esto. Claro, ellos capaz que van a la clínica o lo que sea, pero vos fíjate, hablando de la clínica, para que estacionen los colectivos, hay media cuadra que no podés estacionar en la clínica Viedma. O sea, han hecho una ridiculez en todo. Porque otro caos para poder estacionar, que vos vas con problemas con un enfermo apurado al hospital, no encontrás estacionamiento. Es algo que no... Yo creo que el colectivo no lo vio, eso es cierto. No, más vale que no... Porque si vos doblás, estacionás en doble fila porque llevas un accidentado, te hacen la boleta. Si vos... Pará, busquémosle una alternativa y dejémonos de jugar con la gente necesitada, ¿me entendés? De elaborarle multa porque sí nomás. Ha quedado muy claro. Bueno, reiteramos entonces, para firmar, todavía está juntando firma en la farmacia Calle Juro, en la propia radio ahí al ladito, sí. Y sumarse a esto de generar un espacio para que en esa zona por lo menos no pase lo que está pasando, que hay solamente inspectores para hacer multa y no para emprolijar el tránsito. Exacto. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por escucharme y bueno, le pido a toda la gente que, a todos los que le hicieron multa y todo, que vayan y firmen y... Porque yo no puedo estar tampoco todo el santo día solo ahí, ¿viste? Y la única forma de lograr algo es juntarse, unirse, sí, y organizarse. Ya junté 300 firmas y ahora voy a seguir luchando por esto. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por darme el espacio.